quizá yo nunca pude darte lo que otros ya te han dado. Tal vez no supe amarte del modo que soñaste, como tu cuerpo estaba acostumbrado. Será que te han querido tanto que yo jamás podré igualarlo. Explícame el motivo, tan solo eso te pido, porque este adiós no está justificado. Si yo siempre te di lo mejor de mí y hoy vuelas de mi vida haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre te di mejor de mí, tal vez no fue suficiente, y aunque tú nunca lo aceptes, sabes que siempre fue así. No sé, no quiero ni pensarlo, fingías al besarnos que cuando yo te amaba tú no sentías nada y que este tiempo nuestro ha sido en vano. Ya sé que dices ser de nadie y estar conmigo no te obligo. Si ya estás decidida y es hoy la despedida, dime mi amor qué error he cometido. Si yo siempre te di lo mejor de mí y hoy vuelas de mi vida haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre te di lo mejor de mí, tal vez no fue suficiente, y aunque tú nunca lo aceptes, sabes que siempre

rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas. Te me has ido, te he perdido. Lloran las rosas y llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas. Te me has ido, te he perdido. Llora mi alma. Lágrimas que ahogan mi corazón. Lágrimas, palabras del alma. Estrellas en nuestra habitación. mirarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar, ¿o será que en mi delirio te amo más? Más que un tibio abrazo que no volverá. esas nubes que se va, tu adiós se la llevó. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad, en el silencio de la inmensidad, un alma que no encuentra su lugar. Después de la tormenta, la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se asomará. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo girará. Después de cada año, más tiempo se nos va. Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, no hay nada. Ni sol, ni madrugada. Ni lluvia, ni tormenta. Ni amigos, ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida ni el alma, ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas. Suena muy

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si tú me amaras, volvería descubriría mi alma un nuevo amanecer. Mi corazón cansado por fin tendré un hogar. Habría mil motivos para despertar, para continuar. Y tú me amarás, mi pasado estaría de más. Mi vida empezaría al verte llegar. Renunciaría a todo sin culpabilidad. Por ti yo mataría, por ti me moriría. Si tú ¿qué importa para mí? Si tú me amaras, detendría el tiempo para darte amor eterno con afán. Si tú me amaras, si tú me amaras, no me haría falta. Reflejarías en tus ojos mi seguridad. Contigo lo imposible sería realidad. Por ti yo mataría, por ti me moriría. Encontrar. si supiera dónde estás, en qué lugar te encuentras hoy. No tiene sentido sin tu vida, pero qué lejana estás por hacer este sueño realidad. Todo daría, pero sigo mirando tu fotografía. Si acaso te volviera yo a encontrar vez, las cosas que aprendí de nuestro amor haría renacer el leño del hogar y empieza a arder. Imagino estás conmigo como ayer, mi voz que ya empieza a cantar nuestra canción, tu canción. Si supiera dónde estás, en qué lugar te encuentras hoy, te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida. Pero qué lejana estás por hacer este sueño realidad. Fotografía. Te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida. Yo encontrar alguna vez. Hola. Hola, amor. Quiero despedirme. Antes de irme, necesito oír tu voz. Hace tiempo que no hablamos, que dejamos en silencio nuestro amor. Te llamé porque te quiero todavía, porque en mí la rebeldía ya pasó. Porque sé que nuestro amor, que fue tan grande, aún está en algún lugar del corazón. Te llamé porque no aguanto mi tristeza y no puedo soportar tanto dolor. Porque nadie va a borrar toda la huella que dejaste con tu amor, que dejaste con tu amor. Te llamé porque la vida es una sala y en la mía está faltando tu calor. Te llamé porque un amor que fue tan grande aún está en algún lugar del corazón. No hace falta que te diga que me marcho, porque yo no sé vivir sin nuestro amor. Me hace falta que te diga que me muero, ya lo sientes en el tono de mi voz.